Estos son los titulares del viernes 1 de marzo. Dos meses después del seísmo de Noto, en Japón, más de 11.000 personas siguen en alojamientos temporales. El primer ministro japonés habla sobre el escándalo de comisiones no declaradas del PLD ante un consejo de ética de la Cámara Baja. Mueren más de 100 personas en la franja de Gaza mientras esperaban asistencia. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Hoy viernes se cumplen dos meses desde que un mortífero terremoto sacudiera la península de Noto y sus alrededores en el Japón central. Más de 11.000 personas siguen viviendo en alojamientos temporales debido a los graves daños sufridos por sus viviendas y a la falta de infraestructuras. El seísmo de magnitud 7,6 se produjo el día de Año Nuevo. Las ciudades de Wajima y Shika, en la prefectura de Ishikawa, registraron temblores de una intensidad de 7, que es la máxima en la escala japonesa. Generó tsunamis, destruyó casas y edificios y provocó incendios. Según las autoridades de Ishikawa, se ha confirmado la muerte de 241 personas en la prefectura a causa del desastre, mientras que otras 7 siguen desaparecidas. El jueves, el número de personas refugiadas en alojamientos temporales, incluidos centros de evacuación, ascendía a 11.449. De ellas, 4.733 se encontraban en hoteles y otros lugares lejos de sus comunidades de origen. Muchos evacuados no pueden regresar a sus hogares porque el agua corriente sigue cortada o sus casas no han sido reparadas. Otros están a la espera de que se les asigne una vivienda temporal. Las autoridades de Ishikawa afirman que acelerarán los trabajos para restablecer el suministro de agua, las calles y carreteras y otras infraestructuras dañadas, así como la construcción de viviendas provisionales. También dicen que quieren permitir que los voluntarios y empleados públicos de fuera de las zonas afectadas por el terremoto que han estado apoyando los esfuerzos de recuperación en la prefectura se queden mucho más tiempo. En la actualidad, muchos de ellos solo pueden trabajar durante un periodo limitado debido a la falta de lugares donde alojarse. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, ha declarado ante un consejo de ética de la Cámara Baja que su partido estudiará la posibilidad de sancionar a los miembros de la dieta implicados en un escándalo de recaudación de fondos en función de sus explicaciones. Kishida se dirigió el jueves al Consejo Deliberativo de Ética Política. Es la primera vez que un primer ministro en ejercicio lo hace. La sesión estuvo abierta a los medios de comunicación. Dijo que quería disculparse profundamente ante la opinión pública como presidente del Partido Liberal Demócrata, PLD, por el hecho de que los asuntos relacionados con los fondos políticos de las facciones de la formación hayan causado desconfianza en la política. Kishida explicó que una investigación realizada por el PLD, que incluyó entrevistas con los legisladores involucrados, no ha encontrado hasta ahora ningún caso de miembros del Parlamento que hayan recibido personalmente dinero de sus facciones. También dijo que no se había informado de que los legisladores hayan utilizado el dinero reembolsado para otros usos distintos de las actividades políticas o para fines ilegales. Los pagos, conocidos como comisiones no declaradas, son excedentes retenidos de la venta de entradas para fiestas de recaudación de fondos. El ex primer ministro Noda Yoshihiko, del opositor Partido Democrático Constitucional de Japón, declaró que todos los legisladores implicados en manejar fondos turbios tienen una gran responsabilidad política. Dijo que todo esto volverá a ocurrir si se libran sin cargos penales, sin ser considerados responsables, sin tener que dar explicaciones, sin pagar impuestos y sin ser castigados. Kishida respondió que el partido decidirá cómo deben asumir su responsabilidad política los implicados, incluido su castigo. Se tendrá en cuenta cómo cumplen con su responsabilidad de explicarse y cuáles son los hechos. También se le preguntó cuándo y por indicación de quién La facción Abe, la mayor del PLD, había iniciado la práctica de las comisiones no declaradas y la exclusión de algunos fondos en sus informes financieros. El primer ministro respondió que, lamentablemente, no podía confirmar quién llevó a cabo estas acciones ni cuándo comenzaron. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza han comunicado que los soldados de Israel mataron el jueves a más de 100 civiles que estaban esperando asistencia. El número de palestinos fallecidos desde octubre, cuando comenzó esta serie de combates, ha sobrepasado los 30.000. Funcionarios de las Naciones Unidas señalaron que se están perdiendo vidas en el territorio a una velocidad aterradora. Comprobaron otra muestra de ello cuando un grupo de civiles acudió a unos camiones de ayuda que transportaban alimentos y agua. Las autoridades locales informaron de que los soldados israelíes abrieron fuego y dejaron un saldo de 112 fallecidos y 760 heridos. Los líderes de Hamás han descrito el suceso como una masacre. El portavoz del gobierno de Israel, Avi Himan, dijo que lo ocurrido es una tragedia y afirmó que los camioneros eran los responsables. Declaró: los camiones estaban abrumados por la gente y las personas que estaban al volante, que eran conductores civiles de la franja, arrollaron a la multitud. Los funcionarios de la ONU reconocieron que no saben qué pasó y agregaron que el incidente deja patente el caos en el que están trabajando. Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, indicó: estas personas murieron porque la ayuda humanitaria no se ha entregado de manera segura. Los negociadores han estado trabajando para lograr un alto el fuego antes del mes sagrado musulmán del Ramadán, que comienza en torno al 10 de marzo. Según manifestó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esperaba un alto el fuego para el lunes. Sin embargo, el jueves se retractó de esas declaraciones y admitió que el incidente va a complicar las conversaciones de paz. Los medios de comunicación de Bangladesh, citando a las autoridades sanitarias, informan de que al menos 43 personas han muerto y decenas resultaron heridas en el incendio de un edificio comercial en la capital, Dhaka. El fuego comenzó sobre las 10 de la noche del jueves en la planta baja y se propagó rápidamente. Según los medios informativos locales, las personas intentaron huir a los pisos superiores del edificio de 7 plantas, pero muchas de ellas, incluidos niños, quedaron atrapadas. Los bomberos acudieron rápidamente al lugar y las llamas remitieron en unas 2 horas. El edificio albergaba varios restaurantes que al parecer estaban abiertos cuando se declaró el incendio. La policía local y los servicios de emergencia están investigando la causa del siniestro. Y el beisbolista japonés Ohtani Shohei, estrella de las grandes ligas estadounidenses, ha anunciado que se ha casado con una compatriota. Elegido 2 veces jugador más valioso e integrante de los Dodgers de Los Ángeles, dio a conocer el casamiento el jueves a través de redes sociales. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.